Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes. Como siempre, los lunes de 10 a 11 de la noche en el 89.0 de Radio Universidad. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablándose ante el micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros la próxima hora. Esta noche, al igual que ocurrirá en las próximas semanas, os vamos a ofrecer una emisión un tanto peculiar. Estamos, como sabéis, en mayo de 2008, esto es 40 años después, 40 años exactos, redondos, del más famoso mayo de la historia, el mayo francés de 1968. Por ello, durante los cuatro lunes de este mes, en los que Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro, vamos a ofreceros sendos programas monográficos referidos a diversas vertientes de ese fenómeno cultural, político, social, de esa, en cierto modo, revolución que supusieron los acontecimientos de aquella primavera parisina. Y ello ahora, en un tiempo en el que se muestran sus claroscuros, en una época en la que, en nuestras sociedades, parecen criticarse los principales rasgos de lo que fue aquel espíritu de revuelta y de libertad, de imaginación, de juego, de poesía y de pasión. El programa de hoy os va a presentar, siempre a partir del esquema habitual de Buscando Leones en las Nubes, es decir, de la confrontación creativa de textos y músicas, por un lado, el lado que podríamos llamar literario, el que corresponde a los textos, una muestra de algunos de los más significativos grafitis que inundaron las calles de París en aquellos días tan lejanos ya en el tiempo y, sin embargo, tan próximos en su espíritu. Hemos rehuido voluntariamente los más conocidos: La imaginación al poder, Debajo de los adoquines está la playa, Sed realistas, pedid lo imposible, Prohibido prohibir, para mostraros otros, menos obvios, que precisamente por no haber sido citados tan frecuentemente, están menos gastados y pueden por ello inducir mejor a la reflexión, suscitar de un modo más intenso el pensamiento, el análisis, o sin tanto énfasis, pero con idéntica pedantería, el mero disfrute intelectual. Y además, y sobre todo, estará la música. Tanto hoy como los próximos lunes de mayo, escucharéis canciones con una característica común, una especie de constricción que me he impuesto en razón al, llamémosle así, rigor exigido para un programa que quiere ser la celebración de una época. Así, todas las canciones que se oirán tanto hoy como, insisto, el resto de los programas de este mes, serán piezas publicadas en el año 1968. Un año, como veréis, musicalmente muy fecundo, que nos ha dejado más de un clásico que no dejarán de sonaros, incluso los muy jóvenes, extraordinariamente familiares. Ahora bien, nuestra opción musical discurre siempre por caminos alejados de los circuitos más comerciales, y así será también esta vez. Mi experiencia musical se nutre, inicialmente, de las vertientes más alternativas y, a mi juicio, de más calidad, del pop, del rock, de la música negra, y esa será la música que escucharéis hoy y el resto de programas 68escos. No olvidéis, sin embargo, que de 1968 son también otras canciones, instaladas del mismo modo en nuestra memoria colectiva, y que igualmente han contribuido a forjar nuestra educación sentimental, que pertenecen a ámbitos musicales más, podríamos decir, blandos, que configuraron durante décadas el dominio de la llamada música ligera o música melódica, esto es, el pop más simple y quizá por ello más popular. De 1968 son el La La La de Nuestra Massiel, el Congratulations de Cliff Richards, el Delilah de Tom Jones, el Qué tiempo tan feliz de Mary Hopkins. De esta época son las baladas tristes y románticas de François Hardy, las a menudo empalagosas canciones de Adamo, Domenico Modugno o de los muchos clones italianos que fabricaba el Festival de San Remo, o, por ceñirnos a España, tantos éxitos de los Brincos, los Mustang o los Sidex. Nada de esto encontraréis hoy en Buscando Leones en las Nubes, y sí mucha música norteamericana e inglesa. Fundamentalmente, como digo, y no se trata de esnobismo, porque ella marcó mi propia evolución musical posterior. Porque, en definitiva, esta era la música que yo asocio, cuando me pongo nostálgico, a mis pocos años de entonces. Porque, en resumidas cuentas, y de un modo breve y esquemático y no del todo cierto, mi infancia fue mucho más Woodstock que Eurovisión. En fin, acabamos ya esta noche larguísima presentación y volvemos atrás en el túnel del tiempo. Bienvenidos a mayo de 1968. Disfrutad de sus encantos. Thank you. El que habla del amor destruye el amor. Thank you. es necesario llevar en uno mismo un caos para poner en el mundo una estrella danzante. Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Down to Rosedale.

after all the hours of my life, I'll be thinking of you and wondering why. Cambiar la vida, transformar la sociedad. Susie Q, baby, I love you. Mis deseos son la realidad. Nature of my day. Ah, yeah. Get down in it. La revuelta, y solamente la revuelta, es creadora de luz. Y esta luz no puede sino tomar tres caminos: la poesía, la libertad y el amor. La vida está más allá. Watching all the people like the waves along the shore, to hang around the whiskey and every officer. I'm walking on the bed, when I never reach the end. I'm walking on sunset, everything is like a friend. All the pretty women never seen a better crop. Music all around, the flashing lights will never stop. I'm walking on. Watching every kind of car, friendly people come and say they wanna know your star. I'm walking all the time, yeah, I never reach the end. Yeah, I'm walking on sunset. Everything is like a friend. The cops are in the cars, but they never bothered me. New magic world where I never felt so free. I'm no puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Watch that stuff to yourself in. Watch that side, don't you know, gonna be dead and right. Red Foxy Mama walks and walks down the street. From outside your head, gonna make a dead egg on your street. Why not move in there, be my friend. Tickle me down to my toes. Oh, white light, I sit now, goodness knows. Oh, white light, it lightens up my eyes. Don't you know it fills me up with surprise. Oh, why he tickle me down to my toes. Oh, white light, I tell you now, goodness knows I'm working. Watch that sweet freak, it's gonna go and make it every week. Oh, split a motor, everybody's gonna go to the motor. His guns, everybody get gonna make me run to it. We'll be right back. y sin embargo todo el mundo quiere respirar y nadie puede respirar. Y muchos dicen, respiraremos más tarde, y la mayor parte no mueren porque ya están muertos. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride, and even now I sit and wonder why. But when I think of you, I start to cry. Just can't waste my time, I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright? I'm not feeling too good myself. It's today. Can't get up yet, and so I'm here to stay. Till someone comes along and takes my place with a different name, just a different face. You're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright? Olvidaos de todo lo que habéis aprendido y comenzad a soñar. You are under my power. It is the power of love. No. Acabamos, pues como siempre, el tiempo nos desborda. Espero que hayáis disfrutado de esta primera entrega de los programas que en Buscando Leones en las Nubes dedicamos a la celebración de los 40 años del mayo del 68. La lectura de algunos de los grafitis, de las pintadas, que recogieron el espíritu de aquellas movilizaciones, ha servido de puente entre las canciones, todas, como hemos dicho, de 1968, de It's a Beautiful Day, The Beach Boys, Los Cream de Eric Clapton, Jethro Tull, Otis Redding, Richard Harris, Creedence Clearwater Revival, los Rolling Stones, Marvin Gaye, John Mayall, la Velvet Underground, los Traffic de Stevie Winwood y de Marvelettes. Confío en que hayáis disfrutado de esta mirada nostálgica, aunque no exenta de alegría, que hemos echado a una época que sin duda aún permanece viva en nuestros días. Pero de ello, de la pervivencia actual de los valores del 68, hablaremos en las próximas emisiones de Buscando Leones en las Nubes. Y en la primera de ellas, la semana que viene, os esperaremos a Alberto Marcos, como siempre encargado eficientemente del control, y a Alberto Sansegundo, que escribe el guión y os habla aquí tras el micrófono. Ya sabéis, el lunes de 10 a 11 de la noche, en vuestra sintonía habitual de Radio Universidad. Hasta entonces, adiós. Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes. Como siempre, los lunes de 10 a 11 de la noche en el 89.0 de Radio Universidad. Alberto Marcos en el control.